En el siglo XIX, Nikola Tesla demostró la tecnología de control inalámbrico para dispositivos por primera vez. Controló un barco de juguete utilizando solo ondas de radio. El público vio por primera vez algo como esto, y pensó que Tesla estaba controlando el barco utilizando magia o telepatía. Una versión avanzada de esta tecnología es algo que todos utilizamos en nuestra vida diaria. Bienvenido a un viaje de diseño en el que entenderemos los geniales y complejos inventos de Nikola Tesla de la forma más simple. Esta es la parte sobre el control más importante del barco de juguete de Nikola Tesla, el timón. Se produce una fuerza de sustentación sobre él, y el barco gira gracias al torque producido. Si el ángulo del timón cambia, el barco podrá girar en diferentes direcciones. Tesla pudo conseguir tres ángulos distintos para el timón de su barco: más 45 grados, 0 grados y menos 45 grados. El timón no tenía ningún otro ángulo intermedio. ¿Cómo logró estos tres ángulos distintos utilizando algún mecanismo? El mecanismo que Tesla desarrolló para el movimiento del timón consiste en un motor de corriente continua y engranajes. El motor gira el timón, aquí. Podrías estar pensando que este mecanismo de engranajes es para reducir la velocidad, y tendrías razón. Sin embargo, Tesla consiguió un mejor uso para él. Quería que el timón se mantuviera donde estaba cuando el motor no estaba encendido. Él no quería que el timón cambiara su ángulo debido a la fuerza del agua que actuaba sobre él. Esa es la especialidad del mecanismo de activación de tornillo sin fin. El tornillo sin fin puede accionar el engranaje recto, pero el movimiento del engranaje recto no hará girar al tornillo sin fin. En pocas palabras, esta activación del tornillo sin fin bloquea cualquier posible movimiento del timón por parte de la fuerza del agua. Ingenio puro, ¿cierto? Aquí, el motor hace girar el timón, pero este mecanismo hace girar el timón unos 360 grados completos. Tan solo queremos que el timón gire 45 grados. Después de alcanzar ese ángulo, debería dejar de girar. La solución es sencilla: detener el motor una vez que el timón alcanza este ángulo. Para lograr esta solución de forma automática, Tesla introdujo un diseño único de conjunto de escobillas conductoras y placas de contacto en el circuito. Como puedes ver, la placa de contacto girará junto con el timón. Este interesante circuito se cerrará o conducirá electricidad exactamente por 45 grados. Cuando el timón alcanza un ángulo de 45 grados, el circuito se desconecta y la rotación del timón se detiene en 45 grados. El timón mantendrá este ángulo durante el resto del funcionamiento del barco. Usualmente, un motor eléctrico controla un mecanismo, pero en el ingenioso diseño de Tesla, el mecanismo controla el motor eléctrico. Ahora la pregunta es, ¿cómo girar el timón de vuelta a la posición de ángulo de 0 grados? Simplemente girando el motor en la dirección contraria. Puedes ver que para generar el campo magnético necesario para el motor, se conecta una bobina en el mismo circuito. Si invertimos la dirección de este campo magnético, el motor girará en la dirección opuesta. Para invertir la dirección de las líneas del campo magnético, Tesla introdujo otra bobina de campo independiente, una escobilla y un conjunto de placas de contacto en el circuito. Para distinguir fácilmente entre los dos conjuntos de bobinas de campo, vamos a darles diferentes colores. Aquí, la bobina de campo del conjunto rojo está enrollada en la dirección opuesta, por lo que si se enciende producirá un campo magnético en la dirección opuesta y el motor girará en sentido contrario. Ahora la única pregunta es, ¿cómo enciendes el conjunto de bobinas de campo rojo? Esta es la razón por la que Nikola Tesla utilizó un tambor único en el circuito. Este tambor es un conjunto de dos piezas metálicas independientes. Su ángulo decidirá qué conjunto de bobinas de campo se encenderá. Como puedes ver, la corriente tiene que fluir a través de una escobilla de contacto cerca del tambor. En este ángulo, la bobina de campo del conjunto rojo se encenderá. Si el tambor gira 180 grados, se encenderá el conjunto amarillo. Como vimos antes, mientras el timón gira, la escobilla amarilla pierde el contacto con la placa de contacto amarilla, y el circuito se desconecta. Ahora, queremos que la bobina de campo roja se active. Aquí es donde toma lugar el control remoto de Nikola Tesla. Su dispositivo produjo pulsos electromagnéticos tales que un pulso hacía girar el tambor 90 grados. Veremos cómo logró un movimiento mecánico a partir de un pulso electromagnético hacia el final de este video. De todos modos, en este caso, Tesla envía dos pulsos. El tambor gira 180 grados y el conjunto rojo se activa. Puedes ver que el timón girará durante 90 grados en la dirección opuesta antes de que la escobilla roja se desconecte, o el timón alcanzará un ángulo de menos 45 grados. ¿Qué tal si Tesla quiere detener el timón a 0 grados? ¿Podría sugerir alguna solución ante este escenario? He aquí el sencillo truco. Cuando el timón alcanza un ángulo de 0 grados, envía solo un pulso. El tambor girará 90 grados. No se activará ningún juego de bobinas, ya que tanto la parte roja como la amarilla del tambor no están tocando la escobilla. En pocas palabras, el timón detendrá su movimiento a 0 grados. De este modo, Tesla pudo conseguir los tres ángulos a su voluntad. El mecanismo del tambor es el corazón de su invento. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo pudo el pulso de radio ser capaz de girar el tambor? Pues, un resorte espiral tensado estaba conectado al tambor. Debido a este resorte tensado, si el movimiento del tambor no se detiene, el tambor girará automáticamente, como se muestra. Estos pines y el ancla bloquean el tambor tensado en su posición. Claramente, si el ancla se mueve ligeramente hacia arriba, el tambor gira automáticamente unos perfectos 90 grados. Ahora, la pregunta es acerca de cómo mover el ancla hacia arriba cuando Tesla envía un pulso electromagnético. La antena monopolar de su barco convertía el pulso de radio entrante en un pequeño campo electromagnético, SEM. Este pequeño SEM puede activar un relé. Este relé puede cerrar el circuito de un segundo relé, que finalmente moverá el ancla ligeramente hacia arriba, y el tambor girará. Este es realmente un mecanismo brillante para girar el tambor exactamente 90 grados con solo un pulso de ondas de radio, ¿cierto? Habrás notado en este video que con solo girar una palanca, Nikola Tesla fue capaz de enviar pulsos de radio. Cuando él giró esta palanca, un circuito para la antena se conecta, y este circuito contiene un inductor, un condensador y una batería. El condensador en el circuito se cargará y entrará en una oscilación LC. Este flujo alterno de carga o voltaje es suficiente para activar la antena, y esta emitirá la energía almacenada en el condensador en forma de ondas de radio. Tuvieron que pasar más de 50 años desde la demostración de Tesla para que unidades comerciales de televisión por control remoto o automóviles de juguete llegaran al mercado. La razón: ningún inversor se tomó en serio la tecnología del barco a control remoto de Nikola Tesla. Por supuesto, el barco a control remoto de Tesla estaba muy adelantado a su tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Antes de irte, no olvides formar parte de nuestro equipo de LESICS. Gracias.